Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Senador Juan Antonio Coloma, el gobierno con los camioneros está siendo abusivo, a mi juicio ilegal y sobre todo contradictorio con la libertad de nuestro país. Encuentran cuerpo de menor extraviado, fallecido y con lesiones atribuibles a terceros en Molina. Fue ampliado la detención de la madrastra hasta el sábado a las 10 de la mañana y una nueva audiencia. Población de Molina se manifestó afuera del tribunal. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada de día jueves 27 de agosto del 2015. Vamos a ir de inmediato con el detalle de las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa, porque en horas de anoche, prácticamente la madrugada, fue encontrado el cuerpo de del menor extraviado, ¿no es cierto?, en Molina, fallecido, y que además lo encontraron con lesiones atribuibles a terceros. Equipos encabezados por la policía uniformada proveniente de la región metropolitana lograron dar con el cuerpo de Ángel Márquez en un canal de regadío en las cercanías del estadio ANFA, envuelto en toallas hacia el interior de unas bolsas de basura, lo que en principio se investigó como una denuncia por presunta desgracia. Con el paso de las horas fue tomando ribetes insospechados, luego de que la pareja del padre del niño confesara a los agentes de la policía uniformada que ella había trasladado los restos fallecidos del pequeño Ángel hasta el lugar donde fueron hallados. Dicha versión fue confirmada por el prefecto coronel Patricio Salazar, quien indicó que durante la madrugada se han realizado intensos interrogatorios a la mujer y también a su padre, quien en primera instancia habría reportado al niño como extraviado. El cruce de las declaraciones de todos los integrantes de la familia que tuvieron algún contacto con el niño horas antes de ser reportado como desaparecido fue fundamental para que Vanessa Trigari contara la verdad respecto de su participación en este plan para eliminar los restos del crimen. Ahora está verificando las versiones aportadas por cada uno, estableciendo los grados de participación de cada uno de los integrantes de este núcleo de familia que debe, desde el comienzo, se manifestó reticente, muy hermético a la hora de enfrentar a los medios de comunicación, y hasta este momento lo siguen haciendo igual. Aún no está claro quién le quitó la vida y tampoco las circunstancias de este macabro hecho. Es una materia de investigación, la fiscal todavía no ha hecho declaraciones públicas. En cualquier minuto lo va a hacer, en este momento se encuentra en el tribunal porque se amplió la detención de la mujer, la madrastra, hasta el día sábado, porque a las 10 horas se hará una nueva audiencia de formalización y en esto podría haber otras personas detenidas, y además se está esperando el resultado de la autopsia del cuerpo. Y según informaciones extraoficiales, el cuerpo del menor tendría una data de muerte, ¿no es cierto?, superior a los días que estuvo desaparecido. Digamos, se habla incluso de 10 días. Así que está siendo interrogado el padre del menor, el padre de la madrastra y, por supuesto, la mujer, que también nuevamente ha sido, va a seguir siendo interrogada por las autoridades policiales. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. En el Liceo de Cultura y Difusión Artística se realizó el lanzamiento de un programa de charlas motivacionales denominada Donación de Órganos, que organizó la Gobernación de la provincia de Talca, junto a la Dirección Provincial de Educación y el Hospital Regional, para conmemorar el mes del donante de órganos que se celebra justamente en septiembre. Las charlas están destinadas a jóvenes estudiantes de establecimientos educacionales de la provincia para sensibilizarlos en su rol de donador de órganos y el compromiso de solidaridad que asumen al hablar con sus familias y declarar que son donadores de órganos, explicó el gobernador Vega. Asimismo, se contó con los jóvenes que el Día Nacional del Donante de Órganos se celebra el día 27 de septiembre desde el año 1996 en conmemoración a Pamela Toledo Ortiz, una joven talquina de solo 12 años que murió en dicho día en el año 95, un año antes, y quien desde su corta edad había decidido contribuir a la vida tras su muerte con donación de sus órganos. El gobernador Vega agregó que todos debemos imitar el ejemplo de Pamela y su familia, cuya decisión permitió salvar la vida de dos personas. Las charlas están a cargo de América Cornejo Retamal, enfermera de procuramiento del Hospital Regional de Talca, que ha vuelto a ser un centro de trasplante. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. Otra noticia que está en desarrollo a nivel nacional es el paro de los camioneros. El gobierno con los camioneros está siendo abusivo y, a mi juicio, ilegal, sobre todo contradictorio con la libertad de nuestro país. Tres han sido las reacciones que ha generado la población de la decisión del gobierno de impedir que la caravana de camiones ingresara a la región metropolitana. Es así como el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, manifestó su absoluta solidaridad con los camioneros de Chile, a los que considera que son víctimas del violentismo y que hoy son perseguidos por el gobierno. Y yo quiero a esta hora solidarizar con los camioneros de Chile, que son las víctimas del violentismo y que hoy día son perseguidos por el gobierno. Hay dos cosas que me parecen inaceptables. Primero, que el gobierno haya dictado un decreto que para mí es más al estilo chavista, el tipo de Venezuela, en donde se prohíbe el ingreso de camiones a Santiago, de todos los lugares del país. Eso es, a mi juicio, ilegal y contradice por completo la libertad de desplazamiento de nuestro país. ¿Qué pasó? Ahora resulta que nadie puede movilizarse por el temor a que las víctimas puedan expresarse. Y segundo, yo quiero decirle a toda la ciudadanía, es increíble que a esta hora, se autorizó una marcha de los estudiantes por la misma Alameda. A miles de estudiantes que no sabemos cómo va a terminar, ojalá que no termine como siempre con encapuchado y con violentismo, y ellos pueden libremente manifestarse. Y no se permite el paso de 13 camiones, para poder mostrarle al país las víctimas, los víctimas que son y cómo el violentismo ha arrasado con ellos. Entonces, este es el segundo tema. Es completamente arbitrario darle permiso a uno y no por otro. Y yo le pido al intendente Orrego que no insulte la inteligencia de los chilenos. Y dice que en la calle están para que las personas marchen. Oiga, una vez al mes permite que los ciclistas marchen. ¿Y sabe qué más? Arriba de los camiones van personas, van seres humanos, van víctimas, van choferes, van pequeños propietarios, van peonetas, van gente que lo único que hace es ganarse su vida. Así que me parece que lo que está haciendo hoy día el gobierno con los camioneros es abusivo, a mi juicio ilegal y sobre todo contradictorio con la libertad en nuestro país. Al respecto, el parlamentario agregó que quiere decirle a toda la ciudadanía que esta misma hora se autorizó, como decía él, una marcha de los estudiantes por la Alameda y no se autorizan los camiones. Hasta este minuto, actualizando esta misma información, han comenzado a producirse cortes de la Ruta 5 Sur en distintas partes del país. En Valparaíso, la Ruta 68, a la altura del kilómetro 299 frente a Unifruta aquí en Linares, tanto hacia el norte como hacia el sur. En el sector de la altura de Parral también se ha producido lo mismo, y vamos a tratar de establecer contacto en los próximos minutos con algunos de los dirigentes justamente de los camioneros aquí en Talca para ver qué es lo que pueda suceder, ¿no es cierto?, en los próximos minutos con esta paralización, porque al parecer no los van a querer dejar ingresar a la región metropolitana con sus camiones. Solamente podría hacerlo uno al parecer, pero ellos quieren que entren todos, así que la verdad que es una noticia que está en desarrollo. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica informan más. Y mejor, primeros en todos, en todos, en todos. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Un llamado de vecinos permitió que la víctima se percatara que en octubre pasado cuatro sujetos al interior de su predio de la comuna de Constitución, sector Santa Olga, disparaban a los animales movilizándose en un automóvil. El oportuno aviso a carabineros permitió detener a Osvaldo Enríquez Rojas, Jorge Muñoz Jaque y los hermanos Víctor y David Velázquez Martínez en momentos que cargaban dos animales que minutos antes le habían dado muerte. Los cuatro sujetos fueron formalizados a diversos cargos por parte de la Fiscalía, siendo finalmente llevados a juicio oral la semana pasada y condenados a pagar, dos de ellos, penas efectivas de cárcel, según lo señalado por el fiscal jefe de la ciudad costera, Héctor de la Fuente, quien además comentó a primera hora regional. La sentencia en definitiva termina condenando a los cuatro sujetos por hechos ilícitos, pero distingue las penas. A dos de ellos los condena en definitiva a penas efectivas, tanto por el delito de abigeato como por la tenencia ilegal de armas de fuego prohibida y por la tenencia ilegal de armas de fuego. Y a los otros dos sujetos les da un aproximado de 4 años y medio de condena, pero con penas sustitutivas. Junto a la anterior, el Ministerio Público solicitó además al tribunal que se dispusiera el decomiso del vehículo utilizado para cometer los delitos, argumentando que fue acogido por los jueces orales del Tribunal de Talca, razón por la cual el móvil será rematado a beneficio fiscal y las armas destruidas. Para la Fiscalía, esta es una clara muestra de la especial preocupación en torno al delito del abigeato, logrando penas efectivas de prisión, y por ello a través de la Comisión Regional creada para coordinar acciones en torno a la prevención de este ilícito, ya se están intensificando los controles y fiscalizaciones en distintos puntos de la región del Maule, producto de la cercanía de las fiestas patrias. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. El viernes 28 de agosto, a partir de las 16 horas, se realizará en el gimnasio municipal de Curepto el campeonato provincial de cueca adulto mayor, donde se seleccionará a la pareja que representará a la provincia de Talca en el campeonato regional de cueca el próximo 10 de septiembre. Oscar Vega, gobernador de Talca, felicitó a quienes se sumaran a la actividad de dicho estamento público que está organizando un conjunto con la municipalidad de Curepto. El folclore es parte de nuestra identidad, por lo cual felicito a las parejas de adultos mayores que van a participar en este campeonato, el cual estamos realizando con mucho cariño y dedicación para elegir a los mejores para la regional y enaltecer esta disciplina artística, señaló la autoridad. Las parejas de adultos mayores que participen en este evento corresponden a las parejas ganadoras de los campeonatos comunales que se realizaron por parte de las municipalidades de la provincia. Para el campeonato de este año confirmaron su participación comunas como Pencahue, Maule, Río Claro, Talca, Empedrado, San Rafael, Curepto y también San Clemente. Por otro lado, los encargados de liderar quienes serán los representantes para el campeonato regional son jurados inscritos y tienen una gran trayectoria a nivel nacional. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. La gobernadora provincial de Linares y los consejeros en regionales Rodrigo Hermosillo y Carlos Gajardo invitaron a toda la comunidad para que se haya parte de la fiesta de honor al Día de la Región del Maule, actividad que contará con la participación del DJ Méndez y grupos locales este sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde en el gimnasio municipal de Linares. Este evento es totalmente gratuito, pero se pide la colaboración de un alimento no perecible que va a recibirse en la entrada del centro deportivo. Aporte que irá en directa ayuda a los damnificados de nuestro país, en el norte del territorio. Así lo manifestó la gobernadora de Linares, Claudia Larve. El día sábado 29 a las 18 horas, en honor a nuestra región, al Día de la Región, vamos a contar con la presencia de DJ Méndez, artistas locales, porque también obviamente debemos aprovechar la oportunidad de resaltar lo que es el arte propio de nuestra gente, de nuestra tierra, y queremos para ello invitar a la gente. Esta es una actividad de carácter gratuito que está organizando el gobierno regional conjuntamente con el Consejo Regional. Es por ello que hoy me acompañan dos de nuestros consejeros regionales de la provincia que están precisamente llamados a poder participar este día sábado. Queremos también agradecer al municipio que nos ha abierto las puertas del gimnasio municipal, porque queríamos hacerlo al aire libre, pero lamentablemente el tiempo no nos va a acompañar. Sabemos que tenemos lluvias pronosticadas para este sábado, y hacer también un llamado a la comunidad a que ese día lleven alimentos no perecibles. ¿Por qué alimentos no perecibles? Porque ustedes saben que el norte de nuestro país ha sufrido bastante durante este invierno, y esto es un evento, si bien gratuito, nunca podemos perder la solidaridad propia del chileno y tratar de reunir alimentos para ser enviados a la zona norte de nuestro país. Este evento va a ser masivo y un lugar cerrado. ¿Está coordinada la seguridad? Estamos coordinando obviamente como corresponde con carabineros para poder evitar tener cualquier tipo de tragedia o algo que lamentar de lo que pretendemos ser una fiesta para celebrar el Día de la Región. En tanto, el consejero regional Carlos Gajardo comentó: bueno, primero que todo, valorar de que el intendente, cierto, haya escuchado nuestra voz y haya centralizado esta actividad. Y también agradecer la sensibilidad del intendente que nos haya escuchado, porque nosotros le dijimos, está bien que venga DJ Méndez, que es un actor, cierto, de nivel internacional, sin embargo no están considerados los actores locales. Hoy día nosotros tenemos Proyecto Rama, Químeros, Luchero el Canastro, Jenny Medel, por nombrar alguno, y no estaban considerados. Pero el intendente tiene esa apertura que nosotros los consejeros regionales la valoramos, ¿cierto? Y hoy día ellos van a estar incluidos, no sé si todos, pero ya hay un número contratado, se está avanzando en uno o dos más, y por tanto, aparte este gran actor internacional y con ribetes, ¿cierto?, de conocimiento mundial, vamos a tener nuestros artistas locales que tienen un talento único y que ahí estamos rescatando, ¿cierto?, nuestras raíces, nuestro valor cultural, y estamos descentralizando como corresponde. Además, el consejero regional Rodrigo Hermosilla señaló que es fundamental destacar a la provincia en la fiesta del próximo 11 de diciembre. Bueno, yo lo he señalado, hubo un vacío en los años, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve esta responsabilidad de gobierno provincial y hacíamos algo muy, donde integrábamos a todas las comunas de la provincia de Linares. Después se produce un vacío, pero la gobernadora también ha hecho un gran esfuerzo, y en la celebración pasada del Día de la Provincia de Linares ya hubo una muestra clara de poder concentrar el esfuerzo de todas las comunas de la provincia de Linares. De manera que, fíjense que un hecho muy curioso, durante la administración nuestra, nosotros hicimos una invitación para crear el himno de la provincia de Linares. Y cuando yo dejé de ser gobernador, nunca más sonó el himno. Sin embargo, esta gobernadora, la gobernadora Claudia, Claudia Aravena, rescata aquello, porque ella entiende que esas cosas no son patrimonio de una gestión determinada, sino que son patrimonio de todo un colectivo. Y yo recuerdo con mucha alegría que cuando se cierra el acto del Día de la Provincia de Linares en diciembre pasado, precisamente se clausura este evento entonando el himno de la Provincia de Linares, lo que me parece un hecho muy interesante. Por lo tanto, yo creo que estamos en la línea correcta, tanto en la región, descentralizando, entregando a todos los habitantes de la región, haciéndolos participar, y también en la Provincia de Linares. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Hasta el Instituto Superior de Comercio Insuco de la ciudad de Talca se trasladó el secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, junto al director provincial de Educación, Carlos Campano, quien realizó un recorrido por las dependencias del establecimiento educacional para constatar en terreno el aporte realizado por el Ministerio de Educación a través del proyecto TP3.0, que favoreció a 14 liceos de la región. La visita se realizó en el marco de la conmemoración de la educación técnico-profesional y la autoridad regional informó que la inversión a través de esta iniciativa alcanza a más de los 1.000 millones de pesos, lo que permite a los estudiantes contar con la maquinaria necesaria para avanzar en su proceso educativo. Bueno, en el día de hoy se celebra el Día de la Educación Técnico-Profesional en Chile y bajo ese tenor estamos hoy día visitando nada menos que el Insuco, para verificar en terreno la implementación de los proyectos de técnicos profesionales que se aprobaron durante el año pasado y que se está llegando ya todos estos recursos a 14 establecimientos de la región por un monto superior a 1.800 millones de pesos. En este establecimiento se está implementando dos carreras, contabilidad y administración, por un monto cercano a 125 millones de pesos. De esta forma, estamos demostrando que este gobierno lo que quiere es fortalecer la educación técnico-profesional. Dentro del contexto de la reforma educacional, lo que se está haciendo es justamente implementar nuevos planes y programas para el próximo año 2016. Vamos a dotar a los establecimientos del país y de la región de mejores implementación para que las carreras puedan desarrollarse de mejor forma. Y no solo eso, queremos que las carreras de los liceos técnicos profesionales tengan estrecha relación con los centros de formación técnica del Estado que van a empezar a implementarse a lo largo del país. Y que nuestra región es privilegiada, porque al año 2017 vamos a tener funcionando ya en la región del Maule, en la provincia de Linares, nuestro primer CPT público. Y ese CPT público va a tener carreras que debieran estar relacionadas con los liceos técnicos profesionales y también relacionadas con la actividad empresarial de la región. Es decir, la idea es fortalecer la educación técnica, no es el pariente pobre de la educación, necesitamos más y mejores técnicos de nivel medio y nivel superior, y dentro del contexto de la reforma lo que queremos hacer es fortalecer la educación técnica profesional. El Seremi agregó que en el caso de la región del Maule, este centro de formación técnica público funcionará en la provincia de Linares, lo que permitirá implementar carreras relacionadas con liceos y también con la actividad empresarial de la región. Para el director del establecimiento educacional, Miguel Ángel Moraga, este es un importante beneficio que ha permitido mejorar las áreas de contabilidad, con 69 millones de pesos, y la administración, que otra de las carreras, con 55 millones de pesos. Se recibieron alrededor de 150 millones de pesos para trabajar en la profundización, la adquisición, la modernización, los equipos tecnológicos, todos los elementos didácticos que permitan un mejor trabajo con las necesidades de mercado y con el fortalecimiento de la capacitación a nuestros docentes dentro de la especialidad de contabilidad y la especialidad de administración. Bueno, genera una nueva mirada por parte de nuestro estudiantado, en el sentido que todo este equipamiento genera una motivación y también despierta el interés de poder participar del mejoramiento, digamos, en cuanto a las herramientas que ellos reciben. Para el profesorado también representa un gran despliegue en términos de poder enriquecer y fortalecer su desarrollo pedagógico y metodológico dentro de la sala de clase. Por lo tanto, sin duda que los indicadores en términos de resultados, en términos de eficiencia, tienen que elevarse por efecto de que existan las mejores condiciones para acercarse a la educación de calidad que tanto anhelamos. En este caso, el establecimiento educacional se vio favorecido con pizarras interactivas, laboratorios móviles informáticos, computadores, televisores, software, impresoras, estantes, calculadoras, entre otros materiales. El proyecto incluye además capacitación para los docentes que trabajan en esta área. Primera hora regional. Primeros en todo. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Una visita inspectiva que contó con la presencia de un gran número de autoridades, entre ellas el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, el gobernador de la provincia de Talca, la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, el director regional de la institución y el secretario regional ministerial de Educación, quienes comprobaron en in situ los avances y la envergadura de uno de los más de 1.060 metros cuadrados que van a componer las nuevas instalaciones de este establecimiento, en el caso Jardín Infantil y Sala Cuna del sector emblemático de Talca, que está en ese sector desde el año 86. El Jardín Infantil tendrá una capacidad para una sala cuna de 14 lactantes, más tres salas cuna mayor de 20 cada una, un nivel medio, dos niveles medios y también un medio nivel mayor. En la suma son 188 párvulos que van desde los 0 hasta los 4 años de edad. La Autoridad Nacional de la Junji destacó la importancia de poder contar con establecimientos que contribuyen a mejorar los aprendizajes con mejores instalaciones. Esta es una obra, comillas, que responde a los nuevos estándares. Nuestra presidenta nos ha encargado a nosotros que realicemos una definición de niñas y niños, de educación que queremos para ellos, y creo que eso es lo que tenemos que hacer y que refleje la infraestructura que estamos levantando. Más allá de una obra que se levanta, es el sentido profundo que tiene de contribuir a la educación pública de nuestro país. Por su parte, el intendente Hugo Veloso agregó que es una obra que forma parte de esta gran reforma educacional. Para nuestra presidenta Michelle Bachelet, la educación popular forma parte del proceso educacional de una persona. Y tenemos nosotros una meta importante para la región de Maule, que es construir 333 nuevas salas, cunas y jardines infantiles conjuntamente con la Junji e Integra. Esto a través de la reforma educacional, cuando estamos invirtiendo como gobierno en la primera fase de la reforma educacional. Además, en esta educación es para personas. Así que muy contento como intendente y vamos también a explorar un convenio de colaboración con la Junji. Estamos poniéndonos de acuerdo con la vicepresidenta ejecutiva con el objeto de levantar un proyecto de habilitación de patios para nuestra región del Maule. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. En primera hora regional continúan los incidentes de la Ruta 5 Sur en distintos puntos del país, para que vaya tomando en consideración los armas de viaje, porque hacia el sur, en Linares se está cortada la ruta, en Parral también hay incidentes, en algunos sectores están los camiones a un costado de la berma, en otros se están ocupando una pista. Para el sector del norte, en Curicó también habría la misma situación, y en Rancagua también se estarían presentando, ya se estarían reuniendo los camioneros. Y en el sector de Angostura definitivamente no están dejando pasar hacia el norte y hacia el sur del país, solo algunos vehículos menores y en caso de emergencia. Así que para que tomen las precauciones del caso quienes tengan que viajar hacia el sur o hacia el norte del país. Las empresas están saliendo igual con sus horarios, pero hay tardanza en traspasar, ¿no es cierto?, las barreras que están utilizando los camioneros. Según informaciones que aparecen en las cuentas de Twitter de algunos medios de televisión, los camioneros habrían dado un ultimátum hasta las 2 de la tarde a las autoridades de gobierno para que poder reunirse, conversar y tomar una solución al problema, o de lo contrario se van a tomar la ruta 5 sur y para hacia el norte del país también. Vamos a estar atentos a esa información que está en desarrollo. 21 minutos para las 2 de la tarde, continuamos con más noticias. Un llamado a los operadores para que participen en el proceso de licitación de 12 servicios de locomoción gratuita que va en beneficio durante el año 2016 de estudiantes de sectores apartados de la región. Así lo realizó la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule, Patricia Miranda. La iniciativa, que será financiada por la cartera con 254 millones de pesos anuales de la Ley de Subsidio de Transporte Público, busca dar continuidad durante el próximo año escolar a 7 servicios de locomoción actualmente operando e implementar otros 5 nuevos recorridos, los que en conjunto van a beneficiar a más de 670 alumnos de sectores apartados de la comuna de Chanco, Molina, Parral, Talca y Pichuquén. Invito a los operadores de transporte a participar en este proceso de licitación que nos permitirá asegurar la continuidad del próximo año de 7 servicios de locomoción gratuita que ha generado la calidad de vida de los estudiantes de sectores apartados de nuestra región y agregar otros 5 nuevos recorridos que nos va a permitir favorecer a más alumnos de dificultades de conectividad, indicó la Seremi. La autoridad recalcó que este proceso incluye solo una parte del total de servicios que operarán durante el año 2016 en la región. En los próximos meses se efectuará otra licitación para adjudicar la totalidad de los recorridos de transporte escolar gratuito. La Seremi destacó que el aporte de la cartera realiza actualmente para garantizar conectividad a los estudiantes, puesto que para financiar los 72 servicios gratuitos de locomoción escolar que operan en el año 2015 en la región, se destinaron 1.790 millones de pesos. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos, en todos, en todos. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición, primera hora regional. Estaremos atentos a todo lo que está aconteciendo en el territorio nacional. En la ruta 5 Sur, durante esta jornada podrían haber cortes de tránsito. Vamos a esperar lo que se resuelva por parte del gobierno en los próximos minutos. De la misma forma, en el caso de Molina también estaremos informando de lo que pueda ir aconteciendo en las últimas horas.